Aumento de la permeabilidad intestinal. Un caballo de Troya siempre presente. Los dos factores más potentes que la provocan son ciertas bacterias intestinales y el gluten, independientemente de la predisposición genética, es decir, tanto en celíacos como en no celíacos. Esto permite el paso sin control de sustancias al torrente sanguíneo, con el consiguiente posible desarrollo de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, infecciones, alergias, asma o cánceres, tanto intestinales como en otros órganos. Además de por inhalación, el asma puede ser causada por reacciones a alimentos o sustancias que penetran a través del intestino. Por esta razón, el aumento de la permeabilidad intestinal parece desempeñar un papel clave. Se ha demostrado que aproximadamente el 40% de las personas asmáticas tienen una mayor permeabilidad intestinal. El intestino posee en su interior una capa de células que forman una barrera. Su misión es, además de digerir nutrientes, actuar defendiendo al organismo del enemigo exterior del ambiente, sustancias que ingerimos, y microorganismos presentes en el intestino. Esto lo logra manteniendo cerradas las uniones estrechas intercelulares, los poros del intestino, para impedir el acceso descontrolado de sustancias, toxinas, químicos, microorganismos y macromoléculas, que de lo contrario podrían pasar al torrente sanguíneo. Cuando dichas uniones estrechas intercelulares no funcionan bien y en lugar de estar cerradas o prácticamente cerradas, como deberían estar, están abiertas sin control, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal, poros demasiado abiertos. Esta apertura provoca que entren sustancias en el cuerpo, y que, dependiendo de la predisposición genética de la persona, puedan desarrollarse enfermedades autoinmunes, inflamatorias, infecciones, alergias, asma o cánceres, tanto intestinales como en otros órganos. Los dos factores más potentes que provocan aumento de la permeabilidad intestinal son ciertas bacterias intestinales y la gliadina, que es la principal fracción tóxica del gluten, independientemente de la predisposición genética, es decir, tanto en celíacos como en no celíacos. Otras posibles causas son la prematuridad y la exposición a radiación, quimioterapia o ciertas toxinas. Según varios ensayos clínicos, un aumento en el consumo de frutas, verduras y cereales ayuda a detener la progresión del asma. En el caso de cambiar a una dieta vegetariana, el 71% de los sujetos informó de una reducción significativa en los síntomas después de 4 meses y 92% después de 1 año. Los suplementos de antioxidantes, vitamina A, C, E, vitamina B8 o ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y el 6, sin embargo, no tienen un efecto comprobado. También se ha informado de que pacientes menores de 20 años han logrado casi la desaparición completa de sus crisis de asma leves y fuertes, suprimiendo todos los alimentos que contienen lactosa. De todas maneras, hay mínimo 25 genes que son responsables, directos e indirectos, de las crisis de asma de todos los tipos. Recuérdese que lo que funciona para muchos no quiere decir que es para todos. Sean medicamentos, cambios de conductas de vida, alimentación, cuidados personales de la salud. Desde los factores climáticos naturales hasta la contaminación de todos los tipos, están presentes en el 100% de los casos de asma, leve, moderada o grave. Los conocidos matayullos, y muchos agrotóxicos, son todos productos químicos que ocasionan la mala función pulmonar en humanos y otras especies, siendo los humanos de 0 a 20 años los más sensibles a sus efectos, con consecuencias hasta de muerte. Recuerde tomarse el tiempo para estudiar de libros y publicaciones médicas de confianza internacional, y no creer todo lo que por radio y televisión se dice, en forma sesgada y por personas que no tienen respaldo de instituciones médicas responsables. Toda enfermedad es también un negocio para otros y por lo tanto, siempre hay que saber dónde se consulta. Como dato de comentario, antiguamente, hace más de 300 años atrás, El asma se trataba con drogas alucinógenas, extraídas de la naturaleza. Ninguna persona asmática llegaba generalmente a los 50 años de vida. También que el asma en todas sus variantes crecerá en la población humana un 80% en los siguientes 200 años, debido a la contaminación en general y los alimentos genéticamente modificados. Toda esta información es genérica, pero comprobada y comprobable en publicaciones médicas profesionales internacionales. Junio 2025.